Tus posibilidades son casi nulas. Tal vez sería mejor no competir. Pero entiéndeme, Dimitri. No puedo defraudar a estas dos personas a las que no conozco, que me abandonaron hace 15 años. No disfrutaron de mi crecimiento, ni me educaron, ni me apoyaron en nada. Les debo todo. Lo haré de cualquier modo. Sí, de cualquier modo. Porque bien seguro que no. Voy a competir en barras asimétricas. Pero estos 15 años estuviste más dedicada al potro. Sí, pero ya no me gusta el cuarteto. ¿Y qué hay de la barra? Que vengan todos, que traigan los bombos. Ok, Minga, nos vamos. Haz las valijas. Oh, sí, las valijas. El número más difícil. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Podría llegar a un 9! El culo te llueve. ¿Cómo adora este espíritu olímpico? Y todas las disciplinas, lanzamiento de jabalí. Sí, levantamiento de mesas. Salto en galochas. La prueba madre de la natación, 110 metros con mallas. Canotaje. El remo. Y el rómulo. Vela aromática. El polo, el sur y el norte. Badminton, el inglés badminton. Saltos ornamentales. Waterpolo. Sí, el que se juega con hipocampos. Lanzamiento de bala. Claro, tiro. Sí, tiro con Quique Carabina. Y en estos juegos van a pelear Leonardo Greco y Gerardo Romano. Oh, lucha greco-romana. Kayak. Sí, es verdad, mejor no hablemos más. Bueno, vamos a Múnich. Vamos a Berlín, dos paisajes. No, a Berlín no, a Múnich. Bueno, vamos, la gloria nos espera. Gloria a Stefan Ekberg, la señora que va a alojar a mamá y a papá. Así termina el primer capítulo de Vidas Asimétricas, un radioteatro con proporciones diferentes. Por UPMA, un paso más allá. Soy vulnerable de tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos. El juego de la copa ya empezó. Ouija, Ouija board. Hablas con los muertos, sí, sí, sí. Exento de peligros, no, no, no. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E. También tendremos pequeñas grajeas de humor, sketches improvisados como cuáles, Patricio y Fran. Persiguiendo al perro por la calle. Sí, vamos a tener mi querida amiga policía. Querida grande al bebé 2. Vamos a tener los hinchas de español también alentando. Sí, y los hinchas de italiano persiguiendo a los hinchas de español. Y por qué no una entrevista con nuestro ídolo, el señor Roberto Márcico, que ha estado en la Torre Eiffel, parece. Bueno, estamos acá nuevamente en este programa que ha comenzado, pero que no ha terminado. Y estamos con Roberto Márcico, que nos viene a visitar por novena vez en el día. Compadre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto estar acá siempre. ¿Todo bien? Siempre, estoy siempre acá. Vos, en tus viajes a París, especialmente en tus viajes a la Torre Eiffel, visitaste la Torre Eiffel, ¿no es cierto? Sí, sí, estuve en ese monumento a la arquitectura francesa, ¿no? Que todavía está en pie. Y ¿conoces mucha gente que haya viajado a la Torre Eiffel, que haya tenido la misma experiencia que vos de viajar a la Torre Eiffel? O sea, otra gente que también haya viajado a la Torre Eiffel, a la torre que está en París. O sea, otras personas, otros seres humanos que hayan visitado la Torre Eiffel. Tenemos preguntas de los oyentes que están justamente aquí también en el piso, así que son oyentes y videntes. Número 44, por favor. Silvina de Adrogué, te quería preguntar qué olores recordás de tu infancia. No, el de el amarillo. Y una segunda pregunta, ¿qué aromas recordás de tu infancia? Verde. La gente dice que sos un fanático de la música, un fanático empedernido. Estoy por sacar mi primer disco. Y que además sos un drogadicto. ¿Es cierto eso? Sí. Hola. Hola, sí, ¿quién es? Ricky. Ah, Ricky, ¿cómo estás? Sí, quitando tiempo, ¿cómo andás? Roberto, ¿cómo andás? Te molestábamos para que interpretaras una canción que compuso tu amigo, que bueno, vos sabés mejor que yo el nombre. Sí, sí, Roberto. Roberto. No, para mí sería un honor, ¿eh? Ya sé de qué canción estás hablando. Bueno, entonces, ¿quedamos así? ¿Lo hacemos? Dale, dale. La Torre Eiffel, la Torre Eiffel, ese es Inepa, ese es Inepa, en París, en Aquilacua, el Aquilacua, y no hace más. Y así nos vamos en otra emisión. Comer maní. Feliz. Bienvenidos a UFMA, un paso más allá.